Hola Sheila, te ves un poco tensa, no sé por qué. Qué alegría me da estar aquí con ustedes y especialmente contigo, Sheila. Hoy me toca el privilegio de compartir un pequeño mensaje contigo y de paso, pues, con todos, ¿verdad? Este servicio tiene un propósito muy especial. Nos reunimos aquí en una iglesia, cantamos alabanzas, oramos a Dios y abrimos la Biblia con un doble propósito. El propósito por el que venimos todos aquí no es alabar a Sheila por lo bonita que ella está, por el logro de cumplir 15 años, o por su belleza. Nosotros vinimos aquí por otros propósitos. Ya habrá tiempo para festejarla allá en el salón, pero aquí no vinimos a alabar a Sheila. Aquí vinimos a dos cosas. Aquí vinimos primero a darle gracias a Dios. Vinimos a alabar a Dios por todo lo que ha hecho por Sheila. Y también vinimos, y yo en especial, estoy aquí, Sheila, porque yo quiero aprovechar esta oportunidad tan especial, tan inolvidable para ti, para motivarte a rededicar tu vida al Señor en un momento tan importante como este y de pasadita también invitarlos a ellos. ¿Ok? Sí, hemos venido en esta ocasión aquí para darle gracias a Dios. ¿Y por qué tendríamos que darle gracias a Dios en honor de Sheila? Yo me puse a hacer una lista y nomás escogí seis razones por las que le damos gracias a Dios. En primer lugar, le damos gracias a Dios porque a Sheila le ha concedido el privilegio de ser una joven sana. Uno que es pastor le toca ver mucho sufrimiento. De hecho, hay personas que fueron invitadas y quisieran estar aquí hoy y no pueden porque están en el hospital. La salud es un regalo y todos los que sufren de algún padecimiento aquí saben de lo que estoy hablando. El hecho de que tú hayas gozado de buena salud hasta este momento es motivo para estar agradecidos. La segunda razón que yo anoté es porque Dios te ha dado, Sheila, el privilegio de nacer y de crecer en una familia piadosa. No todas las familias son como la tuya. En tu casa tus padres aman al Señor. Los aman a ustedes, trabajan duro para sacarlos adelante de una manera decente, de una manera honrosa para Dios. Créeme, muchos hijos que crecen en hogares como el tuyo a veces no alcanzan a mirar el tremendo valor que tiene crecer en una familia como esa. Y a ti Dios te concedió ese regalo. Y por eso también le damos gracias a Dios, porque te concedió el privilegio de ser parte de una familia piadosa que ama al Señor. La tercera razón por la que damos gracias a Dios por la vida de Sheila hoy, la tercera razón por la que te damos gracias, Señor, es porque reconocemos que la forma en que has vivido durante estos 15 hermosos años es una manera de vivir muy privilegiada, Sheila. Has crecido en un ambiente tranquilo, lejos de violencia, has crecido en un ambiente lleno de cuidados. Has crecido en un ambiente donde hay educación, creciste en un ambiente donde ha habido provisión abundante, y no es porque quiere decir que tus padres son ricos, porque no lo son, pero créeme que cualquiera de los que vive en este país, si nos comparáramos con la mayoría de las personas que están en el resto del mundo, nosotros vivimos en la abundancia de sobra. Pero aún aquí, a ti te ha concedido el Señor crecer en un hogar donde tus padres son trabajadores y Dios les ha concedido prosperar en su trabajo para que a ti no te falte nada y tengas en abundancia hasta lujos. Y eso es motivo para darle gracias a Dios. El cuarto motivo, bueno, y por 15 años, ¿verdad? Y por 15 años has vivido de esa manera. El cuarto motivo que nosotros los que somos cristianos, cristianos bíblicos, quizás supera a todos los demás, Sheila, y a ti también se te concedió, por el cual le damos gracias al Señor, es que el Señor te ha concedido conocer, comprender y apreciar su gran salvación que Él nos regala por medio de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios te concedió el entendimiento para darte cuenta que a pesar de ser tan linda y tan buena hija, aún así, en ti, igual que todos nosotros, existe el problema del pecado, que pecamos porque queremos y a veces, aunque no queremos, pecamos, y por esos pecados tenemos bien ganado la destitución de estar delante de la gloriosa presencia de Dios. Y a pesar de eso, de estar destituidos, Él dio a su Hijo Jesucristo. Él lo puso en la cruz para morir por nosotros y lo levantó de entre los muertos para sentarlo como Rey de todos. Y a ti se te concedió entender eso. Y no solo entenderlo, se te concedió aceptarlo. Se te concedió ver el gran valor que tiene Jesucristo para Dios el Padre y la gran autoridad que tiene delante de todos nosotros los creados. Y Dios te concedió el privilegio de recibir gratuitamente, solo por la fe, su gran salvación. Y por eso le damos muchas gracias. Tu padre y tu madre se van a acostar tranquilos todos los días de su vida por lo que Jesucristo hizo por ti. Y eso para nosotros es una acción de gracias muy especial. También damos gracias a Dios, Sheila, porque no solo Dios te dio su gran salvación, sino que Dios te dio talentos y te dio dones y te dio la facultad de ponerlos al servicio del Señor. Mira qué bonito cantas. Yo hasta estaba dudando que era la voz de ella porque parecía grabación, hermanos. Dije, qué bonito se oye en las dos. Y ese es un regalo, ese es un talento natural que Dios les dio. Dios te ha dado dones y talentos muy valiosos, muy especiales, que te hacen única y te dan el privilegio de servirlo. Y eso es un motivo para nosotros para darle gracias a Dios, porque te privilegió también con todo eso. Todas esas bendiciones juntas, podríamos seguir aquí hablando de todo lo que Dios ha hecho por ti, que despierte en nosotros una acción de gracias. Pero todo eso que puso Dios junto, Sheila, son demostraciones del amor, de la bondad y de la misericordia que Dios siente por ti. Amor es un sentimiento, la misericordia también, y la bondad es un acto benevolente. Todo eso siente Dios por ti. Y todas las cosas que mencioné y muchas más son evidencias, son demostraciones de cuánto te ama Dios. Te ama tanto como ama a todos nosotros. Por todas esas razones, vinimos aquí hoy a darle gracias a Dios. Y al final de que yo termine de compartir la palabra, yo voy a hacer una oración formal para agradecerle a Él por todo lo bueno que ha hecho por ti y por todo lo que va a hacer. Pero yo dije que este servicio era no para alabar a Sheila, sino para alabar al Dios de Sheila y nuestro. Pero también dije que era para motivarla. Yo quiero motivarte con la mejor motivación. Yo no he encontrado una mejor motivación en la vida que la misma palabra del Señor. Yo tuve el privilegio de estudiar en la Universidad de Guadalajara hace muchos años parte de la carrera de psicología, antes de estudiar mi otra carrera y mi posgrado. Y créeme, he vivido en muchos lados y mucha gente usa todo tipo de cosas para motivarse, pero nada se compara con la palabra de Dios. Por eso, cuando yo estaba pensando en ti, yo le pedí al Señor que me diera claridad, un pasaje de la Escritura para dártelo, para que tú lo atesores y siempre lo recuerdes. Y Él puso en mi corazón recordarte el Salmo 119, versículo 9. Si quieres abrirlo en tu Biblia, hazlo, y si alguien trae Biblia, puede seguir la misma instrucción, y si no, solo escuchen. Salmo 119, versículo 9. El Salmo 119, versículo 9. ¿Ya lo encontraste? Muy bien, yo también. Escúchense, lo voy a leer. Ahora debo hacer una aclaración. La Sagrada Escritura, cuando se escribió por primera vez, no se escribió en español ni en inglés. Se escribió en un idioma oriental, en hebreo, este pasaje. Y como se escribió en otro idioma y en otro tiempo, entonces las personas que saben de esas cosas se han dado a la tarea de ponerlo en nuestro lenguaje para que todos podamos entenderlo. Y voy a leerlo en una de esas versiones, probablemente tú tienes en otra versión, pero al fin de cuentas el mensaje es el mismo. Quiero que escuchen porque yo voy a leerlo en la versión, en una versión muy, muy conocida y popular entre nosotros que se llama Reina Valera, y después lo voy a leer en otras dos versiones para darle al clavo lo que significa este pasaje, ¿ok? Voy a leerlo entonces. Dice el Salmo 119, versículo 9. Es una pregunta, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta dice, con guardar tu palabra. Ahora lo voy a leer en inglés porque yo sé que muchos jóvenes, y probablemente Sheila, leen más la Biblia en inglés que en español por nacer y crecer aquí en Estados Unidos. So the English Standard Version reads this verse this way. How can a young man, in this case, how can a young lady, like you are, keep her way pure by guarding it according to your word? I'm going to read it all over. How can a young lady keep her way pure by guarding it according to your word? Which means God's word. La nueva traducción viviente en español lee así. ¿Cómo puede un joven, en este caso una señorita, cómo puede una señorita mantenerse pura obedeciendo tu palabra? Y de este versículo que te acabo de leer, Sheila, hay tres palabras claves que yo quiero taladrar en tu corazón. A ver si lo logramos. Tres palabras que salen de este versículo. Okay, I want to pierce in your heart. Number one, way, camino. Number two, puro, pure. Número tres, tu palabra, your word. Okay. De cada una de estas tres palabras, el versículo dice, ¿cómo mantendrá puro el joven su camino? Obedeciendo tu palabra. Entonces, three keywords, tres palabras claves yo quiero que tú recuerdes. Camino, tu camino, puro, manteniendo puro tu camino, y tu palabra, obedeciendo tu palabra. Ahora voy a explicarte por qué cada una de estas palabras son tan importantes. Y yo te recomendaría que te aprendas de memoria este versículo. Cuando puedas, tan pronto puedas. Número uno, camino. ¿Por qué Dios, a través de la persona que escribió esta escritura, quiso usar el ejemplo de un camino para hablar de tu vida? Porque la palabra camino aquí se refiere a la manera de vivir de una persona. Pero él pudo haber dicho, ¿con qué mantendrá pura su vida el joven? Pero no dijo su vida, dijo su camino. ¿Por qué Dios quiso comparar la vida de una señorita como tú con un camino? Porque Dios quería que vieras algo que a veces las palabras abstractas no dejan ver claro. Piensa en un camino. Cuando tú piensas en un camino, eso te indica cuando menos dos cosas. Te indica un destino. Todos los caminos llegan a algún lado, ¿o no? ¿Verdad? Nadie se levanta en la mañana diciendo, ay, como que amanecí aburrido, voy a hacer un camino. O sea, así no funciona. Más bien, cuando encontramos un buen lugar al cual queremos ir, entonces abrimos camino. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los caminos existen para llevarnos a una meta, a un destino. Esa es la primera lección, Sheila, que Dios quiere darnos a través de este versículo. La vida tiene un propósito. La vida tiene un destino. Hay dos tipos de personas en el mundo, Sheila. Las que viven con un propósito claro y definido y lo saben, y las que viven a la deriva. Solo existen, no saben a dónde van. Y te voy a decir algo muy triste. La mayoría de las personas vive así, a la deriva. La palabra a la deriva quiere decir como una lanchita que en la noche tú la pones a la orilla de la playa y te vas a dormir. Y cuando despiertas y la vas a buscar, ya no está ahí. Como no estaba amarrada y como no tenía timón, el viento que sopla encima y la marea que sopla debajo del agua la arrastró. ¿Y a dónde se la llevó? No lo sabes, porque está a la deriva. Hay muchas personas cuyas vidas son así. Algunos de ustedes viven sus vidas así. Pueden tener éxito en sus negocios, pueden ser jefes en su trabajo, pueden tener dinero y todavía no han descubierto el propósito de sus vidas. Ustedes viven a la deriva. Entonces, el mundo, Sheila, en el mundo hay dos tipos de personas. Las que viven a la deriva, ellos hacen lo que les va dando la vida, lo que les va saliendo ahí, ellos lo van haciendo. Son como Charlie Brown, el cartoon character. ¿Has oído de Charlie Brown? Dicen que un día Charlie Brown estaba jugando a tirar las flechas. Algunos quizás hasta han oído esa historia. Y Charlie Brown tiraba la flecha y donde pegaba la flecha, luego él agarraba un bote de pintura, caminaba hacia la flecha y alrededor pintaba círculos. Y llegó Lucy y le dijo, hey Charlie, what are you doing? ¿Qué estás haciendo, Charlie? Y dice, oh, estoy tirando al blanco. Y sí, dice, y entonces tiraba la flecha y luego iba y pintaba el blanco alrededor. Y cuando Lucy vio eso, le dijo, hey, you're cheating, así no se juega, así no es. Y dijo él, que tiene, así nunca fallo. ¿Saben que muchos viven su vida así? Están entretenidos en su trabajo, mujeres criando a sus hijos, estudian una carrera, hacen lo que hacen, están muy ocupados, y luego ya que acaban de hacer lo que hacen, lo que la vida les ofrece, alguien no tiene trabajo y viene alguien y le dice, oye, no tienes trabajo, ven, trabaja para mí. Alguien le dice, oye, pues ¿qué quieres hacer? No sé, ¿por qué no te metes a estudiar esto? Y se meten, y así viven su vida, y hacen cosas buenas con su vida, pero ya que acaban de hacerlas, pintan los círculos alrededor y dicen, oh, yo esto es lo que siempre quise hacer, cuando en realidad viven sus vidas a la deriva. Solo las viven, lo que la vida les va ofreciendo, lo van agarrando. Escúchame bien, Sheila, tú no naciste para eso. Dios tiene un propósito para tu vida y para la vida de cada uno de ustedes. Y qué triste cuando una persona vive sin propósito. Ahora, hay personas que no tienen propósito y hay personas que sí saben lo que quieren en la vida. Pero las personas que sí saben lo que quieren, que saben cuál es su propósito, también las hay de dos tipos. Hay las personas que se inventan su propio propósito y luchan para conseguirlo. Créeme que eso es mucho mejor que vivir sin propósito. Pero hay otras que no se inventan su propio propósito, sino que le preguntan a Dios. Y esas personas dicen, Dios, ¿para qué nací yo? ¿Para qué existo? ¿Qué quieres tú que haga yo con los dones que me diste, los talentos que me regalaste? ¿Por qué me hiciste nacer en esa familia? ¿Para qué vivo yo en este lugar? Con las pruebas que permitiste en mi vida y mis limitaciones, ¿qué quieres tú que haga yo con mi vida, Señor? Y persisten en esta oración y son pacientes y estudian la Biblia con esa pregunta en mente. Y cuando Dios ve que están hablando en serio, que de veras les importa vivir para Él y cumplir su destino, porque son personas eternas, no nacieron nada más para vivir en esta vida y después dejar de existir. Entonces, cuando Dios ve que hablan en serio y lo buscan de veras, de corazón, Dios les empieza a dar pistas y gradualmente van descubriendo, hasta que descubren el propósito por el cual nacieron, y entonces lo acomodan, todo lo que va sucediendo lo van acomodando para cumplir su destino. Sheila, el versículo dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Aunque dice este versículo que el joven mantiene limpio algo, pero lo que mantiene limpio es su camino. Su camino es muy importante. Yo te dije, el camino nos habla de dos cosas, Sheila. En primer lugar, te dije todos los caminos, y por eso yo creo que Dios escogió esta imagen de un camino. Número uno, porque todos los caminos tienen una meta, un final. Y Dios, a tu camino que te dio, a tu vida, le ha dado un propósito, una misión. Sheila, vive para descubrir el propósito de Dios para tu vida y camina hacia allá. Porque la segunda cosa que la imagen de un camino nos trae a la mente y al corazón, no solamente es una meta, un lugar a donde llegar, sino también la palabra camino inmediatamente trae a nuestra mente la imagen de movimiento. El camino no es el lugar para estacionarte. ¿Me entiendes? Si tú vas por un camino al oír la palabra camino, tú entiendes que hay circulación, hay movimiento, hay actividad. No es el lugar de la pasividad del camino. Si tú te estacionas a medio del camino, solo pueden pasar dos cosas. Uno, te vas a convertir en un estorbo para alguien. Y número dos, lo peor, te pueden atropellar. Entonces, la palabra camino, que simboliza tu vida, nos indica que tu vida tiene un final, un propósito asignado por Dios. Y número dos, que tú tienes que ser una persona de iniciativa, que tienes que activarte para llegar a tu destino. No puedes quedarte en el camino bien tranquila. Déjame decirte que aunque parezca difícil de creer, yo también tuve 15 años una vez. Bueno, tres veces ya he tenido 15 años. ¿Ok? Y de veras yo sé, cuando uno tiene 15 años, a veces no le dan muchas ganas de trabajar. Le gusta que otros trabajen por uno. Pero esta edad que tú tienes ahora es el tiempo para que entiendas que tu vida es como un camino y ahora es tiempo de actuar. No puedes seguir perdiendo el tiempo y estacionarte en la vida. Tienes que entender que a partir de ahora tu vida va a entrar en una etapa donde tú tienes que ser una persona de iniciativa, una persona de actividad. Gastar demasiado tiempo, Sheila, que es muy típico de los jóvenes, gastar demasiado tiempo viendo televisión, viendo películas, jugando videojuegos, en las redes sociales, lo voy a repetir otra vez, gastar demasiado tiempo en las pantallas solo para entretenerte, para curiosear, para ver las últimas modas y las tendencias, eso, Sheila, te puede hacer estacionarte. Es un gasto de tiempo valioso. ¿Qué propósito te va a dar todo eso? Pues entretenerme, pastor, cuando esté aburrida. Muy bien, hay un momento para eso, pero repito la frase, gastar demasiado tiempo en eso no te va a llevar a tu propósito. No te va a llevar a tu destino. Pero tú debes ser inteligente. Tu vida es como un camino. Hay una misión, hay un propósito para tu vida y hay que recorrer ese camino. Yo te aconsejo en el nombre del Señor, estudia con empeño. En lugar de estar viendo pantallas, aprende cosas nuevas. Perfecciona tu talento. Aprende música, perfecciona el canto. Prepárate lo más que puedas. Esas son formas sabias de moverse hacia adelante. Entonces te dije que hay tres palabras y algunos ya se están preocupando porque dicen, wow, si eso se gastó solo en la primera, ¿cuánto nos queda? Ok, voy a ir más rápido. ¿Sí? Ya te dije, este versículo dice, ¿cómo mantendrá puro un joven su camino? Ya te hablé del camino. La segunda palabra clave es mantenerlo puro. Cuando leemos ese versículo en la versión Reina Valera, como el que empecé yo, cuando dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Como que da la idea de un joven que ya ensució su camino y lo va a tener que limpiar. Pero el idioma original no está dando esa idea. Lo que está dando, la idea que da el idioma original, como la Nueva Traducción Viviente tradujo, es mantener un camino que ya está limpio. ¿Cómo mantendrá puro el joven su camino? Dios no quiere que lo ensucies. Dios quiere que te guardes pura, que te guardes limpia. Si la Biblia dice que en el camino que tú vas a recorrer, que es tu vida, debes mantenerte pura, es porque hay impurezas. es porque te puedes ensuciar fácilmente en el camino. Mira cómo vienes de bonita, y igual todos ellos, y yo le eché ganas, ojalá ya lo haya logrado, ¿no? Ok, pero cuando veníamos de camino nos cuidamos. Yo tuve que mover algo por allí y estaba lleno de telarañas, entonces lo hice con mucho cuidado. No quería ensuciarme en el camino para acá. Bueno, en el camino de la vida, Sheila, para cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida, va a haber muchas oportunidades para que te ensucies. Pero Dios te da ese consejo: mantente pura en tu camino. Cuida tus ojos, Sheila. Una de las formas en que las personas, después de la edad que tú tienes, y a veces hasta antes, empiezan a ensuciar su vida, es a través de sus ojos. Jesús dijo en un lugar que la ventana del cuerpo son los ojos, que la lámpara del cuerpo son los ojos, que los ojos son el lugar por donde debe entrar la luz de Dios al interior, pero muchas veces lo que entra es oscuridad y se ensucia más el corazón. De por sí lo traemos medio sucio de nacimiento. Cuida tus ojos, Sheila, porque tú tienes una misión que cumplir en la vida. Guarda tus ojos del mal. Va a haber muchas oportunidades para ver lo que no te conviene. Y cada vez va a haber menos supervisión. Pero Dios, que te conoce y te ama, te aconseja: mantente pura en tu camino. Mantenerse puro quiere decir cuidar tus ojos. También cuida tu cuerpo, Sheila. Tu cuerpo es un don de Dios. La Biblia dice en un lugar: el cuerpo no es para las inmoralidades, es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Es normal sentir curiosidad en la edad que tú tienes y en los años que vienen por delante, y créeme, que va a haber muchas personas, hombres y mujeres, que van a sentir celos de conocer una persona pura como tú, y van a querer incitarte a ensuciarte, porque ellos se sienten sucios cuando alguien puro está cerca de ellos. Guárdate pura para poder entregarte a la persona correcta que Dios te dará. Guarda tu cuerpo con pureza, guarda tus ojos, pero sobre todo guarda tu corazón puro. Camina la vida perdonando, Sheila. No permitas que el rencor ensucie tu corazón. Practica lo que Cristo ha hecho por ti, perdonándote. Perdona. Guarda tu corazón puro de las malas intenciones y de los malos pensamientos. Una de las formas en que se ensucia el corazón es prestando oídos a las personas y a las voces incorrectas. Por eso debes escoger muy bien tus compañías, porque hay personas que van a quererte jalar en sentido contrario de tu destino, en tu camino. Pero tú tienes que vigilar, porque Dios te ha dado una meta que llegar, y tú no puedes concederle a otros el privilegio de sacarte del camino. Por eso debes escoger muy bien tus compañías. Casi de todas las cosas que puedo decirte, escoger tus compañías es la más importante, porque las personas que escojas como amigos van a influir mucho más de lo que te imaginas en tu vida. Y es muy difícil encontrar buenos amigos, pero ya sabes qué pedirle a Dios para mantenerte pura. Dile que te fortalezca para escoger lo que ves, para guardar tu cuerpo y escoger tus amistades. La Biblia entonces dice que debemos nosotros mantenernos puros. Y por último, quiero decirte: debes cuidar tu propósito, Sheila. Estamos hablando de la pureza todavía. Dios te ha dado un propósito y tú tienes que cuidarlo. Dios te ha dado un sueño: vivir para Él. En ti está vivir para cumplir ese propósito, circular por tu camino hasta que llegues en la meta. La moda, las amistades no deben de dictar lo que haces con tu vida o con tu cuerpo. ¿Sabes por qué? Porque eres de Cristo. Él te compró con su propia vida. Le perteneces a Él y le perteneces al que va a ser tu esposo. Pero todavía no llega, todavía falta mucho para eso, unas cuantas décadas, ¿no es cierto, Martín? ¿Verdad que sí? Muy bien. Así que cuídate para que cumplas tu propósito. Entonces te dije que hay tres palabras claves: camino, puro y tu palabra, dice. ¿Cómo mantendrá puro la señorita su camino? Y luego dice: con guardar tu palabra, dice esta versión, y la otra que leí dice obedeciendo tu palabra. Y la mejor forma en que se debe de entender guardar ahí, porque eso dice el idioma original guardar, pero se debe entender en el sentido de obedecer. Algunas personas piensan que guardar se refiere a memorizar, pero no se refiere a memorizar en este caso. En otros casos sí, aquí se refiere a obedecer. Obedecer. Memorizar no quita tus pecados. Lo único que puede limpiarte de tus pecados es que alguien pague. Cada pecado es como una deuda. Y la Biblia dice en Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. A eso se le llama en la Biblia expiar los pecados, es pagarlos con derramamiento de sangre. Por eso los antiguos sacrificaban animales, porque los animales morían en lugar de los pecadores y los animales simbolizaban lo que Cristo iba a hacer. Ahora ya vivimos después de que Cristo hizo lo que vino a hacer. Cristo expió, pagó nuestros pecados para limpiarnos. La muerte de Cristo en la cruz y el poder de su resurrección nos ha limpiado de todos nuestros pecados a los que nos hemos arrepentido y confiado en Él como el único y suficiente Salvador. Hemos hecho a un lado nuestra confianza en todos los demás. Y ese acto, dice la Biblia, que nos ha limpiado. Y ahora a través del arrepentimiento continuo y la confesión, se sigue limpiando nuestro camino. Así que memorizar la Biblia ayuda mucho, pero no nos limpia. Lo que quiere decir el versículo con guardar tu palabra, como dice la Nueva Traducción Viviente, es obedecer su palabra. Para que tu vida se pueda mantener limpia, tú tienes que obedecer la palabra de Dios. Pero ¿cómo vas a obedecer la palabra de Dios si no la conoces? Por eso las personas que cumplen su destino y su propósito en la vida, Sheila, son personas que leen la Biblia por su propia convicción. Son personas que no solo la leen, la meditan, la reflexionan. Mira aquí, te leo adelante como dice aquí adelantito el versículo 15. En tus mandamientos meditaré. ¿Y qué es meditar? Es reflexionar. No hay nada que sirva más para recordar la palabra de Dios que meditar en ella, Sheila. Incluso memorizarla es superado por meditar en la palabra de Dios. Porque tú puedes memorizar, pero también un cotorro puede memorizarla. Yo tengo un pajarito que se llama Ricky y sabe decir muchas palabras, pero él no piensa y no reflexiona en su significado. Pero meditar sí. Meditar en la palabra de Dios es lo que te va a permitir entender y obedecer. No solo debes meditar en la palabra de Dios, también debes atesorarla. El versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos. Y la palabra guardado ahí es otra diferente de la del versículo 9. Literalmente significa guardar algo valioso. Por eso la traducción como la Biblia de las Américas o la Nueva Versión Internacional tradujeron el versículo 11: he atesorado. Si tú atesoras el libro y sus palabras que te dieron, memorizas, reflexionas en lo que dice y lo guardas, lo consideras valioso, entonces vas a lograr tu objetivo de mantenerte limpia a lo largo del camino hasta llegar a tu meta. Esas son tres palabras importantes que tú tienes que recordar. Número uno, camino. Número dos, pureza o puro. Y número tres, la palabra de Dios. Sheila, la etapa que tú estás empezando a vivir ahora es una etapa muy importante. Muy importante. Porque en esta etapa que tú estás empezando a vivir, Sheila, vas a tomar las decisiones más importantes que van a afectar tu vida para siempre. Es una etapa muy importante porque vas a elegir cinco cosas que van a afectar tu vida y la de los que te rodean para siempre. Cinco cosas vas a escoger. Cuando tú eras bebé, supongo, porque yo no los conocía todavía a ellos, pero lo más probable es que te presentaron en la iglesia. ¿La presentaron, hermanos? Entonces, cuando tú eras bebé, te llevaron a la iglesia y te presentaron al Señor con la ilusión de que tú creyeras en el Dios de tus padres, en el Dios de Israel, en el Dios del Señor Jesucristo. Pero en esta edad que tú estás empezando a vivir, ahora tú vas a escoger por tu propia convicción si sigues el Dios de tus padres o si lo cambias. Por eso es muy importante. Es muy importante esta etapa de tu vida, porque ahora tú vas a tener que escoger el Dios en quien confíes. Y dependiendo del Dios en quien confíes, eso va a afectar de manera directa, como en efecto dominó, las otras cuatro elecciones que van a cambiar tu vida. Pero la más importante de todas es, tú vas a elegir el Dios en quien vas a confiar. Parece fácil, pero no sabes lo que te espera. Estás en la high school, y entre medida que avances en los estudios universitarios de la high school, y luego cuando vayas a la universidad, todas las personas que te rodean en el ambiente educativo van a cuestionar tu fe en Dios. Te van a hacer preguntas que no vas a saber responder, y te van a dar razones que van a hacerte dudar de todo lo que has creído todos estos años. Pero ten esperanza, porque los que ya pasamos por ahí tenemos razones científicas, inteligentes y bíblicas para demostrarle a todo el mundo que Dios es real y el Dios de la Biblia es el Dios verdadero. No abandones al Dios de tus padres, síguelo, ese es mi consejo. La segunda razón por la que es tan importante esta etapa, Sheila, es porque tú vas a escoger no solamente el Dios en quien tú crees, sino vas a escoger los valores con los que vas a vivir tu vida. Los valores son los principios o las razones más valiosas para ti con las que vas a escoger todas las demás cosas. Tú vas a escoger valores y mi consejo es elige los valores bíblicos. Porque si tú sigues creyendo en el Dios de la Biblia y esa es nuestra oración, Él te va a decir lo que es más valioso. Y con base en lo que Él establece en su palabra, tú vas a poder distinguir entre lo bueno y lo mejor y lo bueno y lo malo. Para siempre elegir lo mejor. Tú vas a escoger a tu Dios, tú vas a escoger tus valores. Número 3, en esta etapa, Sheila, tú vas a descubrir, si te lo propones, cuál es tu misión en la vida o el propósito del que yo te hablé. Si tú te lo propones y buscas a Dios, vas a descubrir tu misión. Tu vida no es un accidente, tú vives para la eternidad. Dios te creó, te ama y te hizo con un propósito para que vivas por la eternidad. Así que tú debes escoger muy bien lo que vas a hacer en función de la misión que vas a descubrir. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? La cuarta cosa que vas a elegir en esta etapa que empieza en tu vida es la carrera o la vocación que vas a seguir. La mayoría de la gente escoge su carrera o su ocupación y convierte su propósito en su vida en eso. Pero las personas que reciben el propósito de Dios escogen cuidadosamente la carrera o el oficio que hacen para cumplir el propósito de Dios. Es al revés. Primero Dios y la misión o propósito que Él tiene para tu vida, y luego escoges tu carrera para que puedas cumplir a través de la carrera tu propósito. La carrera es el vehículo que te va a llevar a tu destino. Por eso tú vas a escoger muy bien. Y yo ya te hablé mucho de la importancia de estudiar con inteligencia y prepararte para eso. Y la última cosa que tú vas a escoger en estos años que se acercan por delante es, no solo vas a escoger al Dios en quien tú crees, los valores, el propósito de tu vida, tu vocación o tu carrera, sino también vas a escoger al compañero de tu vida. Vas a escoger al hombre con el que quieres pasar tu vida, cumplir tu propósito y adorar a tu Dios. Ahora, piensa muy bien. Yo sé que ahorita tú ni te interesa eso y eso no es importante para ti. Pero mira, Sheila, cuando tú naciste, no pudiste escoger a tus papás, ¿verdad? Te tocaron, te fue bien. Cuando tú naciste, no pudiste escoger a tus hermanos, ¿verdad? Te tocaron, te fue bien, mira. Eso espero, ¿verdad? Cuando tú naciste, no pudiste escoger a tus abuelitos, ¿verdad que no? Te tocaron, ni a tus tías ni a tus primos. Cuando tú tengas hijos y seas madre, tú no vas a poder escoger a tus hijos, tú no vas a poder decir, ay, a mí me dan uno de ojos azules, por favor, y que cuando crezca no le crezca la barba. No, Tú vas a amar a los hijos que te toquen como vengan, como tus padres los aceptaron a ustedes, ¿verdad que sí? Tú vas a aceptar a tus hijos como aceptaste a tus padres y a tus hermanos. Así que no vas a poder escoger a tus hijos, ni vas a poder escoger a tus padres ni a tus hermanos. La única vez en tu vida que vas a poder escoger con quién vivirla es tu compañero. Y si te equivocas, lo vas a lamentar todos los días de tu vida. Por eso es muy importante esa etapa. Por eso debes escogerlo muy bien, muy bien. Y tú y yo ya hablamos de eso. Yo ya te di algunos consejos. Pero te voy a recordar la historia que te conté para que otros también se animen. Dicen que había un hombre que tuvo una pequeña bebé con su esposa. Era la primera de sus hijos y él con mucha ilusión esperó a este hijo. Y cuando dio a luz su esposa, pues resultó ser una niña. Y en el momento que la vio, él se enamoró. Dijo, mi niña. Y cuando él la vio tan bonita, hasta se parecía a ti. Se llamaba Martín el Señor. No es cierto. Cuando la vio, él la vio y por un momento se enamoró y por otro momento se preocupó. Y estuvo pensando. Pasó un año y cumplió su primer año la niña. Y entonces le hicieron su fiesta de cumpleaños y celebraron. Y el papá reflexionaba cuando la veía. Y luego cumplió sus 2 años y celebraron su cumpleaños y luego el tercero y el cuarto. Y cuando cumplió 5 años, al final de la fiesta, esa noche, el papá se acercó a la niña y le dijo, hija, ven. Y se la llevó aparte. Hija, qué lindo, felicidades, cumpliste tus 5 años. Hija, yo quiero hablar contigo de algo. Quiero que hagamos una promesa. Le dijo, ¿what? Sí, quiero que me hagas una promesa, hija. Le dijo, mira, hija. Ahorita tienes 5 años, pero un día vas a ser una señorita muy distinguida y muy hermosa. Yo quiero que me prometas, hija, que cuando tú seas una señorita y llegue un muchacho, cuando venga un boy, le dijo, no, daddy, no boys, no, I don't like boys, daddy. Le dijo, no, escúchame, le dijo, cuando venga un boy y quiera salir contigo, yo quiero que me prometas algo, hija. Yo quiero que me prometas que antes de que él pueda salir contigo, él va a tener que salir a una cita conmigo. Oh, daddy, I don't care about boys. Digo, prométemelo. Le digo, ok, sure. Y le prometió. Y ya, el papá se quedó contento. Y pasó todo un año y cuando cumplió 6 años festejaron su cumpleaños y al final de la fiesta el papá se acercó y le dijo, baby, qué bonita te ves. Hija, ¿te recuerdas de mi promesa? ¿Promesa? ¿Promise? ¿Which promise? Acuérdate la promesa. Que cuando venga un muchacho y quiera salir contigo, oh, daddy, I told you, you don't worry about it, sure. Le dijo, sí, no te preocupes. Ya ni se acordaba de la promesa. Y así empezó a convertirse en una tradición cuando cumplió 7 años. La fiesta, ¿te acuerdas de mi promesa? 8, 9, 10. Un día cumplió 15 años. Y hicieron una fiesta y celebraron. Le dijo, hija, te has convertido en una muchacha preciosa. ¿Te acuerdas de mi promesa? Yes, daddy. Cuando ella tenía 16 años, un día llegó y le dijo, papi, daddy, I want to talk to you. Quiero hablar contigo, papi. Sí, hija, ¿qué pasó? You remember our promise? No boys, ¿ah? No boys, daddy. Es que un muchacho que se llama Johnny me invitó a salir. Y yo le dije, yo le hice una promesa a mi papá. Entonces yo le dije a él mi promesa. Y él dice que sí quiere salir contigo. Y él le dijo, gracias, hija. Muy bien. Ok. Dile a Johnny que escoja el restaurante de hamburguesas favorito para él. Que llegue el viernes aquí a las 7 de la noche. Y vamos a salir a nuestra cita él y yo pago. Thank you, daddy. Ya fue y le dijo. Y llegó el viernes y llegó Johnny, muy formal este muchacho, y le dijo, mucho gusto, señor. Le digo, mucho gusto, Johnny. ¿Listo? Vámonos. Entonces el señor sacó una caja larga y se fue con Johnny. Y se fueron y fueron al restaurante. Y pues Johnny iba muy nervioso, ¿no? Ya se imaginarán, y se sientan. Y ya después de comer le dice, Johnny, gracias por salir, aceptar salir conmigo. Te ha de parecer extraño. Y le dice, Johnny, aunque tú no lo creas, yo también tuve 16 años. Y yo sé lo que los muchachos de 16 años piensan de las señoritas como mi hija. Y se puso nervioso, Johnny. Y le dijo, Johnny, tú no sabes si te vas a casar con mi hija, ¿verdad que no? No, sir. ¿Me lo imaginé? Johnny, ¿tú crees que es correcto que un joven toque a una señorita con la que no sabe si se va a casar? ¿Te parecería correcto que alguien tocara a la señorita con la que tú te vas a casar? No, sir. Le dijo, pues como tú no sabes si te vas a casar con mi hija, entonces no es correcto que tú la toques. Así que quiero proponerte una promesa. Yes, sir. Dijo Johnny. Dijo, mira, Johnny. Yo voy a confiar en ti. Cuando tú quieras salir con mi hija, yo le voy a dar a ella permiso. Tú vas a venir a la casa y yo no me voy a enojar y yo le voy a dar permiso a mi hija que vaya contigo. Pero tú me vas a prometer que no la vas a tocar. Porque no es correcto que la toques, ¿verdad? No, sir. Entonces, yo te voy a dar a mi hija y ustedes se van a ir a pasar un buen tiempo, se van a divertir. Pero cuando tú llegues por mi hija, este va a ser nuestro código. Yo te voy a mirar a los ojos y tú me vas a mirar a los míos. Este va a ser nuestro secreto. Esa mirada te va a recordar a ti nuestra promesa. Yo te voy a confiar a mi hija, que es tan valiosa para mí, y tú la vas a respetar y no la vas a tocar. ¿Cómo ves? ¿Estás dispuesto a hacer esa promesa conmigo? Yes, sir. Qué bueno. Yo sabía que eras un buen muchacho, que podía confiar en ti. Pero para que sea más seria nuestra promesa, vamos a hacerla por escrito. Vamos a firmarla. ¿Te parece? Yes, sir. Entonces el señor sacó un marcador. Dijo, la vamos a escribir, pero no la vamos a escribir en un papel. La vamos a escribir en otra cosa. Y entonces levantó la caja delgada y la destapó. Y era un bate. Le dijo, mira, yo empiezo, yo la firmo primero. Y la firmó. Y luego le dio el marcador, ahora fírmala tú. Aquí a un lado, mira. Y Johnny, con mucha preocupación, la firmó. Le dijo, mira, Johnny, qué bueno tratar con un joven tan serio como tú, tan confiable. Así que ya quedó sellada nuestra promesa, Johnny. Este bate yo lo voy a guardar. Y cuando tú vengas por mi hija, yo te la voy a entregar. Y yo le voy a preguntar a mi hija. Y si yo me doy cuenta que rompiste nuestra promesa y tocaste a mi hija, por tocar el cuerpo de mi hija, rompiste la promesa y me vas a forzar a mí a romper este bate en el cuerpo de alguien más. Ya te imaginarás de quién. Así que tú sabrás si quieres romper la promesa o la quieres cumplir. Porque a mí no me gustaría romper la mía y tener que romper este bate. ¿Cómo ves, Johnny? Yes, sir. Y se regresaron. Gracias, y ya, se fueron para la casa. Y al día siguiente, el sábado, llegó Johnny muy formal y se miraron a los ojos cuando llegó y tocó el timbre y le dijo, aquí está mi hija, que se diviertan, que les vaya bien. Y se fueron y se pasaron muy buen rato. Y así pasó una semana y dos semanas. Y un día, una noche, llegó la señorita y venía llorando. Y entró a la casa, cerró la puerta y venía desconsolada. Y cuando el papá la vio, le dijo: hija, ¿qué pasó? Le dijo: Daddy, Johnny rompió mi corazón. ¿Por qué, hija? ¿Qué pasó? Es que ya no me quiere. Dice que ya no quiere salir conmigo. ¿Y pasó algo más? No. Ni siquiera me tocó, dijo ella. No te preocupes, hija. Y la abrazó. Le dijo: ya vendrá el joven correcto. Y después de un tiempo se curó. Se curó de su tristeza. Y después conoció a otro muchacho. Y el muchacho, cuando quiso salir con ella, le volvió a decir lo mismo: yo tengo una promesa con mi daddy. Y el muchacho aceptó salir a una cita con el hombre y firmó el bate. Y salió con la señorita y la respetó. Y después de mucho tiempo de salir con ella, se dio cuenta cuán valiosa era esa señorita y su familia. Y un día vino él con sus padres, pidió la mano de la señorita y se la concedieron. Y se casaron. Y el día que se casaron, en la ceremonia de la boda al final, ese joven volteó con el Señor y le dijo: Señor, gracias por cuidarla para mí. Y la hija le dijo: Daddy, gracias por cuidarme para él. Y el papá se alegró mucho. Y ya se fueron ahí a bailar los novios, y en eso se acercó el muchacho, el jovencito que era el hermano menor de la señorita. Le dijo: Daddy, Daddy, tengo una pregunta. Él conocía toda la historia de la promesa. Le dijo: Daddy, ¿quiere decir que cuando yo tenga 17 años y yo quiera salir con una señorita, si el papá no quiere salir en una cita conmigo, entonces no es una buena familia, verdad? Sheila y todos los que me escuchan, tus acciones, mija, tus acciones no solo van a lo que tú escojas hacer en esta etapa de tu vida con respecto a tu Dios, tus valores, tu misión, tu carrera y tu compañero, lo que tú escojas no solo van a determinar tu dicha futura, sino que van a afectar la vida de los que te rodean, de tu hermana, de las otras niñas de la iglesia y de otros. Por eso yo te animo que sigas el consejo de la Escritura. ¿Cómo mantendrá puro una señorita como tú su camino? Obedeciendo su palabra. Y a todos ustedes que tan amablemente me han escuchado hablar con Sheila, no quiero perder la oportunidad de hacerles un desafío. ¿Cómo viven sus vidas? ¿A la deriva? ¿Haciendo cosas buenas pero sin saber si eso es lo que Dios tiene para ustedes? Quiero que por favor, por el aprecio de sus propias vidas, consideren. Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para perdonar sus pecados, para que usted se arrepienta y pueda tener una relación personal con Dios. Qué triste sería que usted llegue al final de su vida, ni siquiera supo si hizo sus cuentas con Dios como Dios manda, y se pueda usted perder. Qué triste sería que pueda amasar una fortuna y dejarle muchas cosas a su familia y perder su alma. De todos los propósitos que Dios tiene para una persona, el primero de todos es que esa persona pueda tener una auténtica relación personal con Dios por medio de Jesucristo. La Biblia le llama eso conversión, convertirse a Cristo. Seguramente que usted, si está aquí, es porque conoce a alguien que le puede explicar los detalles de estas cosas. Pero no queremos perder la oportunidad. Por favor, no viva sin propósito. Conozca el propósito de Dios para su vida. Y el consejo que Dios le da a Sheila es también extendido para nosotros, aunque no seamos tan jóvenes. Todavía podemos mantener limpio nuestro camino si guardamos su palabra. Yo quiero terminar pidiéndole a la señorita o a la niña que va a traer el cojín. Ah, ahí está. Y que lo alisten porque vamos a orar. Hay un regalo antes. Es el cojín, ¿verdad? Ok. Entonces, le voy a pedir a Sheila y a todos que se pongan de pie. Y le voy a pedir a Sheila que se coloque aquí al centro, a ver si puede, con semejante vestido de princesa, si pudiera arrodillarse. Y le voy a invitar a sus padres que pasen aquí al frente y pongan las manos sobre los hombros de su hija mientras vamos a invocar la bendición de Dios. Ahí está. Ahí se ve que yo nunca he usado un vestido de eso, si se puede arrodillar, ¿verdad? Ok. Voy a orar y le vamos a pedir a Dios que le conceda a Sheila una vida exitosa. Pongan sus manos sobre su hija, hermanos, porque ustedes son los vigilantes de su propósito. Muy bien. Oremos. Padre de nuestro Señor Jesucristo, quiero darte muchas gracias por tu santa palabra, Señor. Porque con ella tú nos guías como en la oscuridad, entregándonos tú una lámpara, Señor, para iluminar nuestros pasos y nuestro camino. Hoy estamos ante ti humildemente, Padre, para pedirte una especial bendición sobre la vida de Sheila. Queremos orar por ella, Señor, queremos rogarte que tú le bendigas. Que tú hagas resplandecer tu rostro sobre de ella y tengas de ella misericordia y pongas en ella tu paz, tu shalom, tu bienestar completo. Concédele a Sheila, Señor, amarte y temerte todos los días de su vida. Concédele, Señor, prestar atención al consejo de sus padres, pero sobre todo consejo de tu palabra. Líbrala del mal. Dale fuerza, Señor, en el tiempo de la debilidad y cuando ella se sienta, Señor, tentada a salirse del camino, guárdala. Envía, Señor, ángeles y envíale personas de bien que la ayuden a seguir adelante en el camino a su destino, al propósito que tienes para su vida. Líbrala del mal. Concédele éxito, Señor, en lo que emprenda y permítele, Señor, vivir para tu gloria. Te lo rogamos, Señor, y te pido por sus padres también, te pido por mi hermano y por su esposa, para que sean serenos y confíen en ti cuando lleguen momentos de aflicción o de duda y que puedan descansar en que tú llevas a tu hija de tu mano. Concédeles a ellos también sabiduría y tacto para aconsejarle en tiempos de confusión y en tiempos de decisión. Y permítele seguir siendo un ejemplo y una instrucción para ella. Te damos gracias por esta ocasión tan especial en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora sí. Muy bien.